Así arrancamos Misión Anime número 26. Hoy estamos a los palos porque nos está corriendo una banda que dice que nos va a esperar. ¿Tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿50 minutos? Muy poco. Sí, 50. Y eso que el programa dura 60, así que vamos a dar lo mejor nosotros. Exacto. Bueno, como escucharon, acá está Isamu al lado mío. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Tranquilo? ¿Vos? Tranquilo. Y hoy tenemos para comentar un poquito lo que fue el Animate. Y ahora vamos a presentar a la chica que está a mi derecha. Así que te doy el honor. Hoy nuevamente no nos acompaña Hanamichi por motivos desconocidos. Tal vez lo raptaron. Dicen bueno. Que si no viene el próximo, oficialmente lo rajamos. Y eso es verdad. Bueno, y hoy tenemos a Nanu. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo están? Bien. Bueno, en vista de que no tenemos a Hanamichi ni a Sofía, te vamos a pedir a nadie que nos ayude con las noticias y con llevar el programa un poco más divertido. ¿Qué te parece? Bueno, yo los ayudo en lo que yo pueda. Bueno. Y sí, como quien dice ayudar, ¿no? Sí. A lo mejor les causa más problemas, no importa. Y está bien. Vos ponele onda. Yo sé que vos vas a prender fuego a algo, o vas a hablar como el chico que habló la semana pasada, muy bien, Bruno. ¡Ey! ¿Qué? Basta. ¿Basta de qué? Me están comparando a mí. A mí no me gustan esas cosas. No queremos meter presión nosotros. Con mi hermana. Nadie quería decir nada, lo único que te parecía a Hibiki, un poquito. Hoy quería dedicarle el programa a Alan Cardoso, que la semana pasada yo lo nombré, pero no sabía cómo se llamaba. Dije, el chico ese que pidió el informe de Lupin. Y él, muy buena onda, me dijo, Otto, no te acordás los nombres de nadie, soy yo. Bien, esta vez te lo anotaste. Me lo anoté, me traje un papelito, el machetito. Pero quiero que sepan que las noticias me las aprendo de memoria. Bien, bien. Todos saben que eso es mentira. Bueno, un programa cortito, le calculo 40 minutos, media hora, así que... ¿Arrancamos con las noticias? Major juega su último partido. ¿Conocen Major? ¿El fútbol americano? Tarde, Nadine. No. Tarde. No. Punto para Emanuel. Bien. La próxima muerte si te lo llevaba Bolmillón. Major juega su último partido. El longevo Spokon de Takuya Mitsuda concluye su andadura. Me gusta cómo escribe esta gente. Sí, la complica. ¿Viste que yo no me sabía la noticia de memoria? El semanario Shonen Sunday se despide de uno de sus pilares. Major. Major está en la revista desde 1994, para mi sorpresa. Bastante. 16 años. No tanto como Lupin. Sí. Y dice que su marcha deja a Detective Conan como el título más extenso que sigue en las páginas de esta revista. Sí, todavía no termina. No, Conan no piensa terminar. El capítulo que le pondrá fin a la serie será en el número 32 de la Shonen Sunday, a la venta el 7 de julio. Falta poquito. Sí, qué raro. Bueno, acá dice algo que no sé qué. Major fue agraciado con el premio Mejor Shonen en los premios Shogakukan en 1996. Sabía que no había mucho Shonen en esa época. Y no. Bueno, ahora nos bombardean con Shonen. Sí, bueno. Es que hubo un salto que fue de Dragon Ball a One Piece. Claro. Y en el medio no hubo. Si no, nos enteraríamos. Bueno, salió un nuevo trailer de Catch It One. ¿Te suena? A ver, Nadim, te voy a tirar la oportunidad. Ey, a mí no me pregunten. Bueno, sí, la Basta. Serie de los conejitos monos que se disparan. Sí, son muchos animales. Sí. Cada país es un animal distinto. Que para mi sorpresa no es de Italia. No es cómico, para mi sorpresa. No. Eso, lo que vos dijiste es... Es una cosa homosexual, Italia. Ey, Italia. Esto es una es cosa más. Seria. Acá muere gente, o animales. Qué importante. El estudio de animación Anima ha sacado a la luz un nuevo tráiler del anime en 3D, Catch It One, en que se puede observar una corta conversación entre los personajes Paki y Botaski. ¿El conejito? Los conejitos. Ah, son dos conejos. Son dos conejos, sí. ¿Qué país es el de los conejos? Son yankees. Ah, listo. Son yankees. Los chinos, no, creo que eran gatos. ¿Cuáles eran los monos? ¿Los alemanes eran los monos? Los rusos me parece que eran los monos. Creo que sí. Después estaban otros que eran burros, que eran los... De Oriente Medio, por ahí, no me acuerdo bien. Y una cosa es. Una pequeña conversación durante la que se revela que la serie comenzará en YouTube. Se va a dar por YouTube. El próximo 17 de julio. en la que se puede ver una pequeña censura. ¿Cómo pero, censura? Sí, en el video hay una pequeña censura. Espero que no esté. Y bueno, pero sale en YouTube, o sea, lo puede ver cualquier persona. Sí, eso es lo bueno. Sí, eso está bien. No hay que bajarlo ilegalmente, chicos. No estamos matando a nadie si lo vemos. Bueno, nuevos aires para el Shoujo Manga. Apa. En preparación, dos revistas que apuntan alto de diferentes editoriales. Sueisha y Kodansha preparan el terreno para dos nuevos lanzamientos. Betsuma Sister, que vendría a sustituir a la reciente extinta Deluxe Margaret. Edición extra de cadencia bimestral de la revista Margaret. En cuyo número final se despidió con un one-shot de Ann Nakahara, Labcom, y Aria, la nueva apuesta shojo de Kodansha, cuya lista de contenidos inicial cuenta con un plantel de lujo en lo que el mangaka se refiere a nombres como Kaori Yuki, la saga de Cain, Angel Sanctuary, y a Yokomaki, Baby My Love. Te tocó una complicada. Sí, sí, la verdad que sí. Bastante de nombre estos japoneses. Bueno, a dúo con sus hermanas, entre muchos otros. Sueisha ha decidido al cese de publicación de la bimestral Deluxe Margaret, cuyo último número salió a la venta el 28 de mayo. En su lugar, para el otoño, tienen en preparación Betsuma Sister, una nueva revista que presumimos que también tendrá salida cada dos meses. Su primer número traerá entre sus páginas historias cortas como Aya Nakahara Ruko, Akemi Fushi, Aishi Shama... Sí, cosas en japonés. Yamakawa. Y un homenaje que se llama Llegando a Ti. ¿Te gustó? No, Llegando, o sea, a vos te gustan esas cosas, a mí no. O sea que básicamente cierran una revista Yojo y abren otra. Sí, claro. Sí, todo el tiempo. ¿Y para qué hablas tanto para decir eso? Aclaremos que otoño de Japón. Tengo que leer. Ah. Primavera acá. Porque si no, como que falta un año. ¿Cómo sabe este tipo? Sí, yo no sé por qué no está en la sección de meteorología. Y pues todavía no lo abrimos. Mañana será un día peronista. Bueno, para los que no son de Argentina no van a entender el chiste. Bueno, ríanse igual. Ríanse igual, hoy será un día pinochista. Bueno, ¿vos ya está? Voy yo. Les traigo como siempre un estreno que yo vi el tráiler y me pareció como llamativo. Que se estrena el 1 de julio en Japón. Se llama Seikimatsu Occult Gakuin. Yo de acá diferencio dos palabras de tres. Mirá que sé bastante. Occult es oculto. Yakuin en escuela. La serie es una mezcla de comedia y horror que nos presenta varios casos que giran en torno al ocultismo y a temas sobrenaturales en la Occult Academy. Ey, ¿por qué Academy no la destacabas? ¿Por qué vos te tocan fácil, Porque yo las elijo. Maldito. Que es una academia que es como una especie de ciudad fortaleza. La serie está creada por las mismas personas que hicieron Blood the Last Vampire y con la dirección de Tomohiko Ito, que es quien hizo Death Note y Neuro. No sé qué carajo es Neuro. Debe estar buena. El trailer me gustó mucho. Cuenta que en el 1999 hay una pirámide en Japón, bla, bla, bla. Un tipo va, la revisa. Y a partir de ahí crea como una academia de ocultismo. Pero como una escuela era primero. Y se empieza a enfocar cada vez más en el ocultismo. Y ya como que, esto trata del 2012. En el 2012 pasan cosas. Porque aparte... Se tomaron su tiempo las cosas ocultas en aparecer. Sí, porque el hombre se muere. Y queda a cargo de su hija la academia. Ay, la hija debe estar... Es una chica de una personalidad muy fuerte. Y personalidad es fuerte. También trata un poco el tema de eso de, viste, que en el 2000... En el 2000 mundo. Viste que en el 2012 se muere todo el mundo. Sí. Que sí. No se va a morir. Yo sé que nos vamos a morir. Bueno, quienes crean que nos vamos a morir, manden un mail a... misión.anime@hotmail.com y digan la forma más divertida en la que nos vamos a morir. El ganador se lleva, bueno, cosas de Nadine, ¿no? Porque ella es la que está de acuerdo. Así que ya nos lo debes de la temporada pasada. Me prometiste que iba a regalar una prenda íntima a alguien. Y no lo regalaste nunca. ¡Ey! Yo nunca prometí eso. Llegaron mails. Yo quiero decirte que llegaron mails. La yo gente lo nunca está esperando. Prometí eso. Bueno, entonces, muchos reclamaron. Eliel González, si podés venir de tu país de Centroamérica, tenemos para vos cosas de Nadine. Que no te van a llegar. No, tiene que venir a buscarla él. Bueno, vamos con una que me gusta a mí. A verga. Una de Gundam. Ah, siempre lo mismo. Obviamente. Siempre lo mismo. Claro. Si ya... Gundam de Robotech. Sí. No, se fue la mierda. Bueno. Como vienen los eventos últimamente del 30 aniversario de los Gumpla, son las maquetitas, digamos. Eso, explícalo con Gumpla. Un Gumpla serían las maquetas, los model kit. De Gundam. Claro, bien específico. Claro. Esta vez, uno de los eventos incluye a la aerolínea japonesa All Nippon Airways, la cual va a tener un Boeing 777-300 decorado con imágenes de Gundam. ¿Todo al costadito? Sí, vi la imagen ya en internet. Está lindo. Sí, está muy bueno. El nombre de la particular asociación entre Bandai y la aerolínea iniciará el 16 de julio y va a terminar a finales de marzo del 2011. El avión va a tener en uno de los costados el logo del proyecto, la cabeza del Gundam pintada en el lado izquierdo. Y en el lado derecho va a tener un dibujo a escala real del Gundam apoyado sobre su espalda como en el hangar de la White Base. Sí. Y lo loco, los primeros pasajeros que viajen con la línea en el Gundam Jet, así se llama, en el vuelo número 25, desde Haneda en Tokio hasta Itami en Osaka, recibirán un certificado especial. Sí, sí, sí. Eso es algo que te gusta a vos tanto. Te encantaría tener certificado. Me encantaría viajar para tener certificado. A mí me gusta Gundam. Y los pasajeros también podrán comprar los dos Gunpla de edición limitada, el HG, el High Grade, para los que saben, escala 1-144, del Gundam G30 ANA Original Color Version, que costará 3.000 yen, y el 1.48, el más grande, el Mega Size Gundam, no es caro 3.000 yen, que va a costar 8.500 yen. Para los que no saben, ese model kit es especial justamente por el 30 aniversario y es un Gundam, un RX-78 con los colores del avión. No con los colores originales. Y a vos te gustan los aviones, te gustan los Gundam y te gustan las credenciales. Vos todo querés todo. Quiero todo. Tengo, chico, bueno, viaje para tu Japón. Cumpleaños te lo conseguimos. Para tu cumpleaños yo voy a buscar la imagen en Google y te la voy a hacer imprimir. Dale, y al si color. Mirá, termina justo para mi cumpleaños el coso. Así que te lo edito en Photoshop, te mando. Listo. Y Samu, entre con Emanuel y tachado, Samu. Tachado y le pone Flanders, tachado mero. Bueno, ahí me contaron que tenés la última noticia. Bueno, tengo la última noticia que es de One Piece. Que es el DVD Strong Words. Yo sé pronunciar muy bien inglés. Strong Words. Vos también. Mundo fuerte, Strong Words. Sí, yo sé lo que significa. Pero dijiste Words. We are. Pero no pronuncio bien. No estás entendiendo. Continúa, bueno, por favor. Van a traer extras. Las nuevas escenas añadidas a la película y a las extras de Loda. ¿Ok? Bueno, el líder de la película ya fue anunciado recientemente para el 27 de agosto de este año, mediante la web del proyecto. Sin embargo, ahora se nos anuncia que el mismo incluirá una serie de materiales extras, como una serie de nuevas escenas inéditas incluidas en la película por petición del mismo Ichihiro Oda. A diferencia de las anteriores películas de One Piece, esta ha sido supervisada por Oda, que también contribuyó aportando los diseños del vestuario y monstruos de la película. Bueno, entonces lo que tenemos de bueno para decir es que el creador de One Piece supervisó la película y que no es otro invento hacia lo bruto. Exacto. Bueno, los que nos están escuchando, bárbaro, porque saben la dirección, pero los que se bajaron el programa, ¿dónde estamos? www.mision-anime.blogspot.com. Buenísimo. ¿Dónde más nos pueden encontrar, Nadim? Rosario. En Facebook. yo te dejé la fácil a vos. Está bien, vos no te sabés, la página es comprensible. Pero estamos en Facebook también. Y en Rosario también. Bueno. Aparte. Aparte. Bueno. Hablando de Rosario, antes de pasar a lo que sos vos, quería hablar de un evento que se realizó acá en Rosario. Que se llamó Animate. Que yo no fui. Yo tampoco. ¿Por qué no fueron? ¿Lo decimos los dos al mismo tiempo? No, yo no fui por paja. Te juro que no fue por paja. Gracioso, a ver, quiero escuchar. Yo un día tuve el aniversario de 25 años de casado, de unos parientes. Bueno, la historia de tu vida no. ¿Por qué no fuiste? No pude. No pude. ¿Y qué? También el domingo estuviste al pedo y el lunes, feriadísimo. El domingo fue el día del padre. El domingo fue el día del padre. ¿El sábado no estuve con vos? El sábado estuve con Bruno. ¿Y el domingo? ¿El lunes, digo? El lunes tuve la fiesta de aniversario de casados. ¿Lunes? Lunes. Porque no hubo nada. No, sí. La gente Día no de la trabajó. Bandera fue acá. Exacto. La gente no trabajó. No. Salió de sus casas y dijo, no trabajaré hoy. En Argentina pasa eso. Y mañana tampoco. Obvio. ¿Y vos por qué no fuiste? Yo. Por paja. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Bueno, le digo que se perdieron de gastar 20 pesos al pedo. Bien. O 30 en su defecto, porque el Animate, si vos comprabas las 30 al mismo tiempo, te salía 30, o sea, 10 pesos cada día. Anticipada eso. Si no la comprabas antes. Sí. La podías comprar en la puerta. La podías comprar en la puerta. Ah, también. Eso no estuvo mal. O sea, si vos prometías un evento muy copado, estaba bien. Ahora, el evento vino de Capital, se realizó sábado, domingo y lunes pasado. Y yo vi muy buenos cosplay en Facebook. Yo fui el sábado. El sábado hubo 11 participantes, de los cuales 9 los vi en el Daruma. No, yo vi en Facebook. Después sí, buenos cosplay. El lunes estuvo, porque era así, sábado y domingo vos participabas y te llevabas, el primer puesto se llevaba premios, todos, había muchos puestos raros. Pero el primer puesto de cada día participaba en el super primer puesto que se daba el lunes. Ahora, a lo que voy yo es... Decía, hubo muchos participantes el lunes. Yo vi en el que había una especie de diario que tenía el cronograma y decía, el sábado, eliminatoria. Domingo, eliminatoria. Y lunes, la final. Eso. Ahora, los que pasaban la eliminatoria del sábado, ¿no tenían que pasar la del domingo? No. No. Vos tenías el lunes, y el sábado y el domingo quedaban dos clasificados. Y lo ya participaban en la final del lunes. Y el lunes iba gente de Coplayá también y participaban. Ah, o sea, vos tranquilamente podías saltarte sábado y domingo y ir a la final directamente. O ir el sábado, ganar, que fue muy fácil, y ya participabas y el lunes no te tenías que disfrazar. Pero igual te digo no tenías que ir de vuelta. No, ya estaba. Hubo gente que fue cosplayada los tres días de diferentes cosas. Sí. Bueno, eso, ahí ellos. A ellos. ¿Qué te puedo decir? El primer puesto del general, o sea, el lunes, el super primer puesto, eran 400 pesos, pero en orden de compra en una comiquería de Buenos Aires. Eso está mal, porque que vos traigas tu evento a Buenos Aires no quiere decir que nosotros tengamos que ir allá a cambiar nuestro premio. Claro. Aparte, 400 pesos, el viaje a nosotros, ¿cuánto nos salió cuando fuimos? ¿140? Y el viaje te cuesta 120, entre 120 y 140 y de vuelta. Y de vuelta. Y de vuelta. Sí. Por eso, después... Pero, ahora, otra cosa. Los 400 pesos los podías cambiar ahí en el stand. Estaba el stand de esa comiquería. Sí, bien. Bueno, yo había leído un blog. Yo leí un blog antes de que esté el Animate. Leí un blog de una persona que dijo que en Buenos Aires, una persona que ganó, y dijo que cuando fue a cambiar el premio no tenían nada. Y tuvo que esperar una semana que repongan. Así que estamos en la misma. Sí, posta. Bueno, en cuanto al evento, los stands fueron prácticamente los mismos que vimos en el Daruma. La organización del evento... fue desastrosa, me dije. Quiero decir malísima, no quiero putear a nadie, pero bueno. Fui el sábado, estaba karaoke. Me dijeron que te desilusionaron. Y yo pagué la entrada para ir a ver Liniers y Liniers no fue. Ah. Ay, pobrecito. Hay mucha gente que iba por Liniers. Sí. Mucha gente. Y mucha gente fue a ver Solano López y tampoco fue Solano López. Ah, bien, ¿qué fue? ¿Humberto Vélez solo? Humberto Vélez solo, que estuvo los tres días hablando con Homero Simpson. También hizo otras voces, ¿por qué le hace más voces? Pero bueno, digamos que no solo la mayor atracción del evento, sino la única, fue Humberto Vélez. Realmente era lo único que no, me no interesaba. No hubo bandas, ni nada de eso. No. Realmente lo único que a mí me parecía atractivo del evento era Humberto Vélez. Porque después del resto, era como que era un evento más tirado al lado del cómic. Sí y no, porque la mayoría de las proyecciones fueron de anime también. Sí, si bien había de cómics... Convengamos que las proyecciones... Me dijeron que pasaban el capítulo, no sé, 140 y pico de Random y medio. Sí, pero me imagino que será el censurado. Igual. No digo por eso, lo digo porque 140 y pico. También pasaban la como gente que no vio el 1. El 30 de los canvas. Se enseña los canvas. Y nadie, no todo el mundo está viendo los canvas como, uy, ya los canvas. Me parecía que las proyecciones estaban mal. Sí. Realmente. No era, aparte no eran cosas muy interesantes. El karaoke se pasó el sábado al domingo y nunca más se hizo. No se hizo ni el domingo. Ah bien. Tranca. La manejaron bien los chicos. Y... ¿qué más puedo decir del evento? Bueno, el lunes yo no fui obviamente porque estaba muy enojado y porque el sábado me aburrí. Porque no había nada para hacer que no sea... Revisé todos los stands, ya conocía... A la mitad los conocía y la 3-4 parte ya lo había visto. Yo hice una predicción y aparentemente fue cierto. Yo dije que iba a ser otro cinecomics. Fue exactamente otro cinecomics. Gente que viene yo a Buenos Aires con otra expectativa... Ahora, a mí me dijeron que las personas que fueron se divirtieron. Y porque está entre amigos, somos todos ñoños. Ñoño. Pero vos iba leyenda. No te entretenía el evento. Mirá, no, sí, eso sí. Vos capaz vos sos muy joven. Pero uno iba a leyenda. Y había gente yo como fui vos. Fui mucho a leyenda. Y se divertía, pero leyenda salía a los 3 días 10 pesos. Sí. O 3, o 4 pesos un día. Este evento yo. 4 pesos un día. Yo no fui en esa época, no. Bueno, no, eras muy era chiquita. Leyenda. Eras muy chiquita. Yo el evento, 7 pesos hubiera pagado la entrada. Pero 20 no. 20 era muy cara. Sí. Imagínate que si vos ibas los 3 días y no compraba la entrada, te salía muy caro, te salía 60 pesos. Sí, pero bueno, va a ser eso. Bueno, pero una persona que más o menos piensa va qué sé yo. lo va a comprar, o sea, no pensás a así. A menos que sea una persona que pensaba ir nada más que dos días, claro. Y bueno, y justo el tercero lo convencieron de ir y tuvo que pagar las tres entradas al precio de una. Por eso. Lo malo del evento es que no prometía nada diferente un día del otro. O sea, sí, lo prometía, pero no estaba. Pero no lo cumplió. Bueno, más que decir del Animate, no tengo. Le mandó un mail al organizador porque me prometió cosas. Liniers. Y vamos a ver qué pasa. Me dijo que me respondía en dos semanas porque está haciendo otro evento allá en Buenos Aires. Ah. Así que se ve que plata no le va a faltar. Bueno, más que nada eso, al evento le doy un... Cinco. ¿Cinco? Y más allá de todo, los stands estaban bien presentados, había bastante muchas cosas. El cosplay ellos no lo manejan, así que fueron poco o mucho, es cosa de la gente. No, igual yo te digo que vi buenos cosplays. El Facebook se entera todo. Sí, bárbaro, pero eso la gente. Bueno, sí, yo te dije eso nada más. Y bueno, cinco porque no te entretiene, pero era lindo. Y fue en el patio de la madera, lo cual sale mucha plata. Cierto. Bueno, tengo un temita musical para que pasemos. Esta vez me tocó hacer la mía, Natalia. Muy bien. Manuel Vázquez saluda a su novia y le va a dedicar un tema que se llama Mountain Go Go de Naruto. ¿Qué? Nada, que es re lindo que un novio te dedique una canción. Sí, hermoso. Se estuvo Billy para su novia. Bueno, así que vamos a escuchar este tema fumado de Naruto. Vamos. Yeah. Me alegra que te haya gustado. Es medio fumeta, si ven el video. Tiene muchos colores. Es lo que nos gusta todo, colores. Vamos a fumar. Bueno, a ver si ubicamos a esta chica. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy? Les traje algo que les va a reinteresar. A ver. Las fiestas japonesas. Yo quiero destacar que trajo 6 páginas. Y el fibrón lo usó para colorearla, porque está todo resaltado. Está absolutamente. No, hay un par de cosas que no. Pasa sí, que... veo que hay 3 párrafos que no están resaltados. No, pero eso es porque no tenía ganas de resaltar. Ah, bueno, tendrían que estar coloreados en realidad. Es como un librito para pintar. Sí, para ponerle colorcito para que sea más entretenido. Era para que yo juegue, chicos. La gente no ve los colores. No importa. Bueno, yo les quiero comentar de que en una foto que me gasté en imprimir. A color. Y pasa que no sé cómo hacen. Si no. No importa. Impresora. Hay una opción que dice imprimir a color, imprimir en blanco y aparte, negro. Aparte, agarrá un hueso, le pegá la impresora y listo. Sale blanco y negro. Basta. Dale. Bueno, hay una hermosa foto de muchos japoneses que están sujetando algo que tienen todos los hombres. Una buena mujer. No. Quédate tranquilo que no todos la tienen. Yo sí. Oh. Ay, hay dos boludos acá. Bueno. No, es un miembro de un varón. Ajá. Es muy interesante. Bueno, vamos a empezar con las fiestas japonesas. Como todos los lugares, está el Año Nuevo. Nada más que el Año Nuevo japonés es más especial. Se festeja el 1 de enero igual. Porque antes... Pensé que me iba a tirar otra fecha. No, antes no se festejaba el 1 de enero. Porque antes era igual al calendario chino. Pero cambiaron las cosas, hicieron un par de arreglos y... Fue ya. Se avivaron. Que los chinos se arreglen. Nosotros eran comunistas, nosotros no, vamos a cambiar la fecha. Exacto. Claro, una cosa que así. Que me la sobe Mao Zedong. Ay, bueno, el Año Nuevo japonés se realiza durante 3 días. Es bastante larguito. Son casi judíos. No, en realidad son budistas, pero no importa. Por eso, casi judíos. Ay, Dios. Bueno, en esos 3 días la gente no trabaja, la pasa con su familia. Uy, están mejor que acá. Sí. ¿En Japón? Sí, ya sé, ellos tienen... Son re familieros. Los japoneses, mira, por todo lo que leí, son re familieros. Bueno, se organiza una limpieza de las casas, pero... ¡Qué aburrido! No, o sea, eso no es de fiesta. Yo año nuevo y yo no quiero limpiar mi casa. Solo queremos salir, tirar cohetes, tomar. La limpian con cositas mágicas. Son mágicas. Cositas mágicas. Dragones, Japón, no sé qué puede. No hay ñomo. Bueno, son decoradas con kadomatsus. Que es como nuestro arbolito de Navidad. Pero en realidad no es un arbolito de Navidad. Tiene otro nombre. Sí. Claro. Se tiene que poner el 13 de diciembre. Porque si no, después está prohibido ir a cortar los pinos a la montaña. Ah. Son pinos posta. O sea, los van y los cortan. Como los yanquis. Que se tiene un sintético. ¿Lo podés poner después? Por ahí no te hace efecto en nada, pero no importa. De ahí viene la magia. Claro. La montaña. Pasan un par de años y no hay más pino, porque son muchos los japoneses. ¿Y cuántos pinos pueden tener en esa isla Candorcha? Bueno, boludo, andá y preguntale. Que lo deben plantar y son pinos chiquitos. O sea, empiezan a plantarlo a mitad de año y ya tienen otros creciditos. Aparte ya te digo que después no está prohibido. O sea, solamente en esas fechas se puede ir es y cortar. Lo mismo. Bueno, sí, bueno, no importa. Sí. O sea, bueno, me imagino un día que van todos con hachas. Sí, yo me lo imaginé re vikingo. Claro, a talar todos los pinos que puedan y chao. Chao pino. Bueno, ese día también se entregan ceibos. Los ceibos son como regalos a las personas que te ayudaron durante todo el año. Es una cosa así. Como gracias y qué sé yo. Siempre. ¿Ceibos? Sí, se llama ceibos. Ah, pues yo pensaba en la flor nacional. Yo también, por eso. Sí. Bueno. Se llama así, se entregan los ceibos, que son regalos para las personas de quienes recibieron ayuda. Ah, está bien, aclaremos que era eso, no una flor. Sí, no, yo dije que son regalos. No, está bien. Bueno, ya la aclaramos. Bueno, por eso te digo, es muy importante saldar este tipo de cuentas. Bien. Y a principio sería. Bueno, después está el Nana Kusa no Seku. Ajá. Es un festival muy importante en Japón. Se celebra el 7 de enero. Y bueno, se llama así porque es costumbre comer kashu, que es un tipo de arroz, y siete hierbas. Que bueno, las hierbas no importan, los nombres. No, sí, la verdad. Pero bueno, es un festival muy importante allá. Después... Se la pasan de joda. Sí, sí, sí. Es o sea, 9 de enero y yo, así. Sí. Yo quiero decir que igual en Japón no hay vacaciones como las que tenemos nosotros de verano. O sea, hay muchas festividades y... Ah, te abrochan con eso. Sí, claro. Claro, te la ponen... Por algún lado te abrochan. Exacto. Bueno, después está el festival de la mayoría de edad. ¿Mm? Es un festival donde todos van a coger. Claro, pero no. después. Cuando los chicos cumplen 20 años, se celebra una fiesta donde las chicas se ponen todas lindas, van a salones de fiesta, se ponen kimono, qué sé yo. Son horribles las minas en kimono. Y los chicos ahora se están poniendo trajes, como los yankees. Ya no se ponen más cosas japonesas, digamos. Bueno, a esta edad, los chicos la mayoría de las veces después salen a fiestas. Cuando terminan, salen a fiestas, se organizan un montón. Porque es cuando pueden empezar a fumar, a beber y a coger. Tener sexo. Exacto. Claro. Y antes sexo. No pueden tener relaciones sexuales. Supuestamente no. Yo supongo que las cosas no serán así, pero bueno. No sé, no es como acá. No sé, pero es como acá. Sí, no podés fumar hasta los 18 años. Igual uno tiene el concepto de japonés virgo hasta la muerte, donde no tienen sexo nunca. Porque tienen para eso existe el hentai. Claro. Si total lo que puede hacer una mujer, lo puede hacer con tu mano. Ah. Yo estoy hablando de cómo piensan los japoneses. Ah, bueno, está bien. Yo fui una de uno. Ay, Dios. Bueno, después de esta ceremonia, usualmente sacan fotos con los progenitores. Papá. Pero con todos. Con los progenitores de sus progenitores. Los abuelos. Claro. De los padres para arriba. Con todo. Bueno, yo también me saco foto con mis abuelos y mis viejos. Bueno, no importa, pero con todos. Ellos buscan a toda la mayor cantidad posible de progenitores. Imagínate que son millones. Hasta el bisabuelo, si lo consiguen. Sacan van al cementerio y se sacan gente de los muertos. Sí. Bueno, después de el festival de la mayoría de edad, el 3 de febrero está el Setsubun. ¿Cómo se llama? Setsubun significa separación de estaciones. Esto está en primavera y en otoño, en invierno. No me acuerdo. tranquilo. Otoño e invierno para ellos. No, perdón. No. Este es de primavera. Este es el Setsubun de primavera. Sí. Que se llama correctamente, digamos, Ryuchum. Ryuchum. ¿Pero qué hacen? Bueno, ahora te digo. Este Setsubun está acompañado por un ritual que se llama Mamimaki. ¿Alguien entendió? Mamimaki. Bueno, no importa. Yo no lo puedo pronunciar tan rápido. No me sale. Bueno, que se lleva a cabo por el hombre de la casa. Digamos, entre comillas. Es un ritual donde se limpia de vuelta la casa, digamos. Se la pasan limpiando. ¿Tú les son repulcros, ¿no viste? Agarran, pero esperen. Agarran soja. Sí, les sobra la soja. Todos sabemos que les sobra. Como acá. Y la tiran por la casa. Diciendo... Escuchen lo que dicen. Dicen... Sí. Fuera demonios que venga la fortuna. Así dicen los japoneses. Son raritos. ¿Viste cuando uno dice los japoneses son raritos? Sí, bueno, sí. Por eso. Y encima, escuchen esto. Si no se lo tiran a la casa, a un miembro de la familia se pone una máscara de Oni. De demonio, digamos. Y se lo tiran a él. Eso me gusta. Se lo tiran en la cara. De los judíos. Sí, es genial. Y es bueno, es para traer la buena fortuna y qué sé yo. Y bueno, después de que los tiran, los vuelven a juntar. Y sí, no hay que se los tiran de vuelta. No hay que perder y se los comen. Y está bien. Pero se los comen, o sea, si vos tenés 11 años, te comes 11. En algunos lugares. Y en otros lugares te comes 12. Porque es por el año venidero, digamos. Ta. Por el año ahí que está siguiendo. Me gusta, tengo, póngame la máscara a la abuela. Como, le tiramos hoja en la cara. Bueno, después de esto está el 11 de febrero, el día de la Fundación Nacional. que bueno, en este día se celebra la fundación de la nación y de la familia imperial por su legendario primer emperador que se llamaba Jimmu. A nadie le interesa, no importa. Me pareció bien. ¿Cómo sigue esto? Bueno, después, el 3 de marzo, tenemos el Hina Matsuri. Me suena. Casi un mes. Casi sí, se pudieron aguantar un mes. Sí, sí. Pero ojo, porque esto no es fiesta nacional. ¿Qué es? Las personas trabajan. A mí me suena eso, a ver. Es un día que está dedicado a las chicas, a las nenitas chiquitas. Loli. ¿Loli Complex? Sí, pero no. Hay que ver si lo prohíben ahora. ¿Al Loli Complex? Loli. Loli. Dale. En estos días, las niñas chiquitas agarran muñecas y las visten con kimonos tradicionales y las ponen en diferentes niveles de la plataforma. Ah, lo vi eso. Sí, hay gente que los colecciona. Ah, ya cosas. Sé. Sí. ¿Cuál es? Sí, se coleccionan, pero. O sea. Hay un día para hacer eso. Sí, es donde las nenitas chiquitas de 7 años, digamos, por ahí, empiezan una nueva etapa de vida, sería una cosa así. Después está el de los chicos, pero eso está en la Golden Week. Ya vamos a pasar a eso. La famosa Golden Week. Donde nadie lee mangas. Bueno, bueno, en este día, las chicas se dice que si las muñecas. Se quedan más tiempo del que tienen que estar, las nenas pueden no casarse. O sea, es como están que con el cronómetro en la ¿pero mano. ¿Cómo es? ¿Las muñecas se van solas? No, o sea, si las busca un dragón, ¿cómo es? Si las dejan expuestas más tiempo de lo que se necesita, dicen que la niña se va a quedar soltera por mucho tiempo. Claro, para que lo entiendan, cuando vos te tirás en la playa y te quemás, es porque tuviste mucho tiempo al sol. Claro. ¿No? Sí. Y te da cáncer. Bueno, acá, si vos dejás la muñeca mucho tiempo, no te casas. Exacto. Bien, Noto. Bien. Vos no lo habías entendido, la metáfora. Claro. Bueno, por eso se guardan rápido las muñecas, qué sé yo. Mirá, la guardo. La guardo, se fue. No, me quiero casar. Rápido. No quiero ser soltera como la tía. Ay, era muy triste. Las tías son tristes. Las que todavía no están casadas. Bueno, después de esto está el Honen Matsuri, que se hace el 15 de marzo. No hay que sacarlo. Este es un festival que es dedicado a la fertilidad que se celebra todos los años en Japón. Es el que tienen los muchachos con exacto, el pene gigante. Exacto, era lo que iba a decir. Este pene gigante... Phallic Holiday. se celebra en bendición a la cosecha. A la cosecha fértil. O sea, a los hijos. ¿Quieren saber cuánto pesa y cuánto mide este miembro? El chotísimo. Sí, el chotísimo. ¿Cuánto mide? 280 kilos y mide 2 metros y medio. La mitad que él mide. Exacto. Me imagino. Mira, levanté la pierna. A ver, chicos, vamos a dar una mano entre todos, a ver si podemos. Este miembro se lleva desde el templo Shinmeisha en un cerro a otro templo llamado Tagata Shinja. A nadie le interesa. ¿Y cómo tampoco lo llevan? ¿Lo llevan todo? ¿Lamiéndolo? Sería genial. Lo llevan puesto. Y sí, puesto se lo llevan. Seguro. Pero capaz que lo llevan. O sea, en un cerro, ¿viste? Todos vieron los animes donde se los cargan al hombro. Claro, al pero de la hay princesa. Como una cosita, hay como una camilla. Claro. Porque es mucho más feo llevarlo con las manos así. Como una jiquidama. El pene está recostado. ¿Eh? Ojo. ¿Cómo se llama? Bueno, acá la producción me dice que se llama litera. Muy interesante. Hay alguno que igual lo llevan parado. Este, tenemos la foto. Lo llevan parado. Este está medio dormido todavía. En la foto que tenemos acá está muy acostado, muy relajado. ¿Podemos publicar la foto en el blog? ¿La tenés guardada? Sí. Bueno, después vos te podés encargar de subir la foto. Después hacemos... Dale, después lo hacemos bien. Después subimos la foto, si podemos. Bueno. Lo subimos a Facebook. Ah, más fácil. Ah, más de fácil. Uno, es más que fácil. Más fácil subir la foto a Facebook. Yo lo subo y le etiqueto Misión Anime. Exacto. Bueno. No, está diciendo nuestro programa, es una gran poronga. Sí. Esto está muy bien. Bueno, después de esto se festeja el White Day, que es un día... ¿Tiene un día para cada color, no? No, no. Ah, bueno. Mirá, es un día parecido al día de San Valentín, ajá, que se celebra el 14 de marzo. Día de donde los limpian la casa. Para que vengan parejas. No, porque viste que en el día de San Valentín las mujeres dan los regalitos, sí, a los chicos. Eso del chocolate, ese chamullo que tienen ellas. Bueno, sí, después ya llegaremos. ¿O no? No, porque es lo mismo que acá. No lo puse. Es exactamente lo mismo. Acá yo no estoy acostumbrado a cocinar un chocolate a alguien. Bueno, pero el día de San Valentín está y usualmente se regalan chocolate. Bueno, está bien, pero en Japón se lo hacen ellos. Se los cocinan y se lo dan. Sí, es lo único que tienen que saber, chicos. Sí. ¿Y acá qué pasa en el White Day, entonces? Acá los chicos son los que tienen que dar los regalos. O sea, uh-huh, si a ellos en el día de San Valentín le dieron algo, tienen que dar un regalo a esa persona que se los dio. Pero no tienen que hacerlo ellos. Sí, sí, ellos lo tienen que hacer. Ah, ¿lo tienen que fabricar? Sí, al chocolate lo tienen que fabricar ellos. Y usualmente se da chocolates blancos. Y sí, porque es White Day. Porque es White Day. Muy bien. Bueno, chicos, el 14 de marzo, regalen las cosas, chocolates blancos. Vamos. 14 de marzo me parece que hay algo muy importante, pero bueno. La verdad, claro, que no sé. Sí, falta unos días para mi cumpleaños. Y para el de Bruno. Es re importante esa fecha. Ah, yo digo, no, ya pasó hace mucho. Boh, no importa, eso se corta. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, después está el día del equinoccio de primavera. Tiene unión para cada cosa. ¿Cuándo sí es esto? Esto, ey, en el capítulo 20 de Pokémon se celebra. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí está. Muere Butterfree. Ay, eso los fue Pokémon muy no mueren. Se vuelven un huevo y van al Digimundo. Claro, me había olvidado eso. Renacen como Digimon. Bueno, esto se celebra entre el 20 o el 21 de marzo. Se llama Shubun no Hi. En japonés, ¿no? Estas cosas. Sí, sí. Bueno, es parecido, o sea, acá en Argentina también pasa. Que es cuando el día y la noche tienen la misma longitud. O sea, duran lo mismo. Pero nadie festeja nada acá. Bueno, pero acá se festeja. Sí, ellos están haciendo pelotudes. Bueno, en este día las familias se desplazan a las tumbas de los antepasados. O sea, les presentan... Una costumbre muy divertida. Sí, sí, sí. Limpiar la casa, ir a la tumba. Sí, son muy divertidos. Yo las haría todo el tiempo. Sacar el muerto. Claro. Bueno, una cosa así. Ellos van y muestran sus respetos. Y usualmente es muy lejos. Una cosa que quiero aclarar es que usualmente es muy lejos de las casas. O sea que... ¡puf! Y bueno, enfrente de las tumbas las familias rezan, queman incienso y ofrecen flores y comida. Es un día para venerar los muertos. Sí, y se les ofrece comida redonda, porque... ¿A quién se le ofrece comida? ¿Cómo a redonda? Los muertos, y redonda. ¿Y se lo comen? Y supuestamente eso sí. ¿Se redonda como un buffet chorizo? ¿Qué le como da? El ¿una hamburguesa? Botamochi, que son bolas de arroz cubiertas con salsa, sí, de judías. Se pera judías. Judía. Y bueno, vos robaste una billetera, ¿eh? Te hacemos salsa. Ay. ¿Tenés un día de lanzarle perdigones a las palomas? Porque me interesa. No hay ese día. Podría haber. A lo mejor en el día de la memoria de la Constitución lo hacen, pero yo no lo sé. Capaz le tiran soja. Disparan con soja. Y después soja se la comen. Claro, después se comen la paloma. La paloma, con adentro de la soja. ¿Ya está saboriza? Bueno, después de esto tan hermoso, está la Golden Week. Bien, llegamos a la Golden Week. La Golden Week, lo que todos estaban esperando. La que ven en todos los animes. Yo lo único que sé de la Golden Week es que no sabe ni manga ni anime esa semana. Eso es muy triste, pero la verdad es que yo eso no lo sabía. Porque yo siempre que voy a leer un manga dicen no salió porque estamos en la Golden Week. Y siempre hay como miles de Golden Week por año. No, hay una. No me jodas. Hay una. Bueno, entonces las la serie las pasan. Sí. Se la mandan re mal. No. Hay una sola que yo sepa, que es del... primero de... ¿qué es el primero? Del 29 de abril al 5 de mayo. Estamos. ¿Y qué pasa? Se la pueden así rascar. Yo les voy a explicar por qué estos días nadie trabaja. No, ojo, porque hay algunos japoneses que no se les da la Golden Week. Porque tienen que trabajar mucho. Vos viste cómo son allá en Japón. Sí. Claro. Vamos a tratar de recrear la onomatopeya. Están intentando hacer ahí. Eso. Exacto. A ver, ¿qué bueno, pasa en la Golden Week? El 29 de abril es el día del Showa, que es donde es el cumpleaños del emperador Showa. Bien. nada interesante. El 3 de mayo es el día en memoria de la Constitución. ¿Otra vez? Yo no la dije eso. No, pero había un día muy parecido, me parece. No, era el de la Fundación Nacional. Oh, claro. Otro día aburrido. Exacto. El día de la Constitución. Todos acatamos las leyes. Sí, en este día se celebra el establecimiento de la Constitución japonesa y... Nada más. Es un día muy festivo. Es como acá. Bueno, después, el 4 de mayo es el día del verdor. Para mí que escupen un gallo. Bien verde. ¿Qué es el día del verdor, por Dios? A ver, no, ¿qué? Contemplan la naturaleza. Ah, salís y mirás arbolito. Exacto. Es muy lindo eso. Está bien. Ellos lo quieren. Algo que tenés que... Un día en especial el año para era hacer. Muy necesario. Claro. Era muy necesario. Ellos necesitaban estar al pedo. Después, el 5 de mayo, tenemos el Día de los Chicos. Antes estaba el Día de las Chicas y ahora está el Día de los Chicos. Claro. Bien. Bueno, se festeja su crecimiento y qué sé yo. Y bueno. Ya pueden dejar embarazadas a las mujeres. No, es cuando están más grandes. Eso lo pueden hacer en el día de la mayoría de edad. No, pero... Bueno, no importa. Sí. Eso no lo pueden hacer. Sí lo pueden. No. Nada más que a la horca. Ey, pero 7 años, no podés. Bueno, no importa. Después... Pasamos un par de cosas y está el Tanabata. Tanabata es un día muy especial, digamos. Bien, ¿por qué? Más que nada porque lo pasan en Nana y a mí me llega mucho al corazón. Sí, Tanabata es de los fuegos artificiales y sí, esas cosas. Sí, es un día muy, muy especial. Bastante festivo, por lo visto. Sí, hay una leyenda del Tanabata que es donde hay una princesa y un pastor que se llama Orihime. La princesa. Sí. Orihime es una princesa tejedora que es la hija de Tendel, el rey celestial. Orihime estaba muy mal porque ella no... Estando tejiendo todo el tiempo no conseguía pareja. Sí. Entonces el padre le consiguió una pareja y lo hizo... Ichigo. ¿Y lo hizo? Y los hizo encontrar con Hikoboshi, que es el pastor de las estrellas. Ellos se encontraron y se hicieron, bueno, marido y mujer, digamos. Pero al tiempo, Orihime fue dejando su trabajo. Entonces el padre se puso muy mal y le dijo que no se podían ver más. No se podían ver más. Y sí. Entonces los dejaron de ver y como Orihime estaba muy mal y no podía terminar nunca de tejer, le dijo, por favor, llorando al padre, que lo deje ver a su esposo. Entonces el padre dijo que todos los años, una vez por año, lo iba a poder ver si terminaba de tejer todas sus cosas. Entonces, hay algunos días que... Tanabata. Sí, es realmente muy feo. Y bueno, la costumbre que se hace acá, que es sí, una de las cosas más importantes, es que la gente celebra el día este escribiendo deseos en forma de poemas o en pequeños trozos de papel. Sí, eso lo... Están en muchos animes. En muchos animes. Se cuelgan en los árboles de bambú con otras decoraciones y después se queman, después del festival se queman sobre la medianoche o al día siguiente. Bueno, existe una tradición que es una canción muy linda que... ¿La vas a cantar? No, la verdad que no. Si querés te digo lo que significa. Pero no, la no. Podemos dejar ahí. Yo quiero que para el programa que viene la traes cantada, dale. Puede ser. La vas a cantar. Hace un cover. Bueno, la va a cantar ella. Lamentablemente tenemos la banda que nos corre, así que vamos a tener que terminar acá. Pero para el programa que viene, de última, nos puedes ir contando sobre esto si te faltaron muchas. Y faltaron cosas importantes. Faltó Navidad. Bueno, tenemos mucho les interesa la segunda Navidad. Parte, la segunda parte, la hacemos en dos partes. El mes que viene. Claro. El mes que viene tenemos la segunda parte de las festividades japonesas para que no se aburran también. Pero claro. Ya la semana que viene Arashi con sus bandas japonesas. Hacemos un intermedio. Sí, claro. Tiene pedido ya Arashi. Tiene pedido. Bueno, muchísimas gracias, Nadine. La verdad, muy completo. Alcanzaste el nivel de los otros. Bien, te mantuviste. Seguís en juego. Hasta ahí. Seguís en juego. Mirá, tendríamos que haber tenido más tiempo. Estas cosas solo me pasan a mí. Tranquilo. Bueno, la semana que viene tenemos Arashi y... Un informe de algo. ¿Alguna serie o algo? ¿Qué te parece? Puede ser. Traemos un informe de alguna serie. Dale, vamos a ver si alguien pide algo. Vamos, si alguien pide alguna serie específica. Creo que había un pedido, si no me equivoco. Sí, creo que había un pedido. Me tengo que fijar. Hagan alguna ya hoy. No. No, no, vos ya hablaste de Yaoi una vez. Vos ya hablaste de Yaoi. No. Son todas iguales. A mí hay una que me hizo llorar. Yo sí, romántica. Vos, bueno, no importa. Lloraste. Fin, yo lloré con mucha serie. Bla, bla, bla. Bueno, informe de héroe para la próxima. Bueno. Bueno, los que están escuchando ese landing, muy triste por, como siempre. ¿Y si algo que decir? Mando unos saluditos. Dale. Antes de irnos así. Soledad y Rocío. Sí. No sé si tenés alguno más. Soledad y Rocío. Soledad y Rocío, sí. Ah, yo le quiero mandar un saludo a mi vecino que cumple año, Isidoro. Es judío. Bueno. Yo le mando un saludo a la vieja de la vecina Nadine que grita puta todo el día. Ah, sí. Muy gracioso. Y... bueno, nos encontramos la semana que viene. Cualquier cosa, misión.anime@hotmail.com o nos encuentran en el Facebook. Exacto, Misión Anime en Facebook. O en Rosario. El grupo. Como ella dice. Y felices vacaciones para nuestra amiga Sofía, que capaz que nos está escuchando. Espero que nos escuche y que mande fotos o algo, porque se dejó la bandera acá. Imprima el papelito y se saque, no sé, en el Big Bang con el claro, con el anime. Papelito. Nos vemos la semana que viene. Che, que están prendiendo los micrófonos todavía, boluda. Se escucha todo. Ay, no, es tan especial. Es tan especial ella. Bueno, este miembro se lleva desde el Shinmeisha a un cerro de otro, en un cerro a otro templo. Dale, vamos. Se ríen. Y se me con tapita a rosca y en base en retorno retornable. no me va a decir eso, no es lo mejor por banda de Isume. Tapita a, ¿cómo dice después? Tapita giratoria y envase no devolutible. Ay, era buenísima. Ay, Dios. Bueno, vamos de vuelta. Bueno. Entonces hay algunas veces que espera. La puta madre, no lo encuentro. Bueno. Y bueno, es muy triste. Me muero. Tengo opinión de cada bicho. Me muero. Bueno. Y es muy triste. Bueno.